lanzo sobre mi lecho. Rubio y decidido por no poder apropiarme de su ser. No quiero matarme de amor, por eso renuncio a ti para salvar. Soportaba perder.